Moreno anuncia. Próximo a arribar, Mediocres. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni en contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el 22º programa de Mediocres. Ni en contra ni a favor. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde te invitamos a acompañarnos en esto que es el resumen semanal de las noticias y las críticas a los medios de cómo trataron esas noticias. Claro. Mi nombre es Néstor Brites y a mi lado la tengo la locutora estrella de Moreno, Marisa Villegas. Muchas buenas gracias, tardes. Gracias, Cuita, ¿cómo le va? Qué buenas raro tardes. Esto. Qué raro esto. Aclare, por favor. Ya. Aclaramos algo antes de que nada. Este programa en el día de hoy va a ser grabado, es grabado, mejor dicho. Entonces, ¿qué decimos? Buen día. Para ustedes son buenas las 3:00 pasaditas, para nosotros son las 9:00 recién pasaditas. Bueno. Como un déjà vu esto. Claro, sí, porque después lo vamos a vivir de nuevo. Claro. Se conoce, dicen, se ¿no? Se conoce, bueno. Si nos querés dejar mensajes esta vuelta, mandanos un correo electrónico. ¿A dónde? A mediocres@fmmoreno.com.ar. Y la semana que viene van a ser leídos uno por uno la cantidad de mails que van a llegar aquí. ¿Mensaje bueno, de texto no? No, mensaje, hoy mensaje llamado de texto tampoco. Tampoco. Porque hoy no estamos. Sí. Es medio raro, pero... Estamos, pero no. No. Hoy nos vamos a escuchar mutuamente. Exactamente. ¿No? Hoy contamos con la operación del señor Fernando Ochoa. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenos días. Sí. Uy, había un programa, ¿no? Que era de, No empecemos porque ya no aclaré qué oscurece. Bueno, hoy está grabado, ¿por qué? Porque hay un temita. En la semana cumplió años mi hijita más grande, 5 años. ¿Quién, cara de caca o la otra? No, la otra. La olor mi hija a caca. Quedó mal, dice. ¿Cómo le dice cara de caca? Bueno. A las dos le digo cara de caca. Uno. Male cumplió 5 añitos. El primer lustro. Y para ella... El primer lustro. Nunca se me hubiese ocurrido pensar que un chico cumplía lustros. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, sí. Está bien. Y como su nombre, el de mi hija, viene a colación a este tema. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón al yuyo del suburbio. Su voz perfuma, Malena tiene penas de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Según cómo se mire, todo depende. Seguimos aquí en Mediocres. Serán las 3 y 10 pasaditas. Más o menos, vamos a poner las 3 y pico. Aclaramos que estamos de nuevo. 3 y pico. A los que recién se engancharon, estamos grabados. Así que si nos querés mandar un mensaje, lo podés mandar a vía mail a mediocres@fmmoreno.com.ar y la semana que viene van a ser leídos oportunamente. Es la hora de... Tenemos que decir la frase del, de la semana pasada. Más atrasado todavía. Claro. Pues la semana pasada. Claro, pues la semana pasada apareció Elsa. Y ah, qué mal que me quedé con Elsa. Está bueno, cada vez más reaccionaria Elsa. Y nos copó la tarde y no pudimos resolver la frase. La puede decir, así bueno, la recordamos, ¿no? ¿Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña? Ay, qué suerte tu mirada y la mía. Pero diga otra cosa, por favor. Bueno, levante. Habíamos dicho que era autor argentino, contemporáneo, vive, no es tango, tampoco es rock, era melódico y era cineasta. Bueno, la semana pasada habíamos dicho que era, actor y también es cineasta. Bueno, ¿se informó esta semana? Más o menos. Buah, listo, entre usted más o menos y yo y nada. Yo nada, bueno, dale. A ver. Dice, apareció un nene de 3 años abandonado en Flores. La semana... algo me enteré. El miércoles salió un comunicado en todos los canales de televisión y todas las radios diciendo que había aparecido un nene de 3 años abandonado en un supermercado de Flores. Sí. Dieron a conocer esto. El primer día no pasó nada, el segundo día no pasó nada. El tercer día recién apareció la madre reclamando a esa criatura. ¿Y cómo trataron los medios esto, no? Porque en ningún momento dijeron, si bien la seguidilla de noticias fue no se encontraron, nadie vino a reclamar al niño, Nicolás, etcétera, etcétera, que es de 3 años, que apenas sabe hablar, no sabe decir su nombre, se difundió en algunos medios la cara del nene, aparece... La madre, pero no dicen apareció la madre de este nene, dicen? Sino que la madre era una boliviana. Como si... Ah, eso escuché, que aclaraban que era boliviana. Claro, ¿qué tiene que ver cuál la es madre? El problema, ¿no? ¿Qué? Sí. Una boliviana, y recalcaron que... que era boliviana. Que era boliviana, que era boliviana y además estaba embarazada. O sea, estaba embarazada y que era boliviana. Claro, encima de ser boliviana, sigue procreando. ¿Es el mensaje que están dejando los medios? No sé, pero me pareció... Detestable. No sé, me pareció... ¿Se acuerda cuando Crónica había dado esa noticia? Murieron 2 hombres y un boliviano. Claro. ¿Se acuerda? Seguro, sí. Y acá pasa todo así soslayadamente y parece como que es normal. Bueno, la cuestión es que el nene, que es lo importante, ¿no? O sea, el nene no sabe si se lo van a volver a dar a la mamá. La cuestión es lo que iba. Si bien el nene reconoció a su mamá, la mamá fue a reclamarlo diciendo que no tenía cómo alimentarlo, por eso lo dejó en ese lugar que parecía para ella. No, pero está embarazada otra vez. Pero está embarazada. ¿Qué? ¿Viste? Nadie cuestiona si esa mujer tuvo algún tipo de educación, si esa mujer tuvo un embarazo programado, si fue violada, 25 años. Sí. Y aclaro también que Lenny también era boliviano, como si agregara esto algún aditivo, ¿no? Sí, no. Pero bueno. Los medios. Sí, ¿qué más pasó? Bueno, las Leonas ganaron el Mundial de Hockey, la discusión de los amateurs, los destrozos en un boliche y la recepción de Chris. Claro. Ahora, momento. Aymar, ¿qué pasó, Aymar? ¿Se pasó de copete y rompió todo? Según dicen, no. ¿Qué según dicen, no? Hay una foto que está re re descontrolada. Pero uno en una foto puede llegar a ser como que estuviese agresivo y a lo mejor está dando una caricia. ¿Qué caricia? Tenían un... Bueno, pues estaban festejando. No todos los días se gana un mundial. Y la Leona no. No. ¿No es la primera vez? No, la segunda vez. ¿La segunda? La segunda vez. No sé, el hockey femenino acá en nuestro país es medio... Por eso ahí viene la discusión del tema del amateur, ¿no? Porque en todos los medios diciendo... ¿Vieron? Cómo estas personas que se dedican al hockey por vocación, ¿no? Y ganan. ¿Tienen plata? Claro, no tienen plata como, por ejemplo, el seleccionado de fútbol, que no pone pilas, ¿no? O sea, cómo la garra de las Leonas, valga la redundancia. Todas tienen las lolas hechas, por Dios. Las Leonas estaban todas, ¿sí? Estaban divinas. Un lomo. No. Bueno, la cuestión es que en uno de los reportajes que le hicieron a Niembro, le hizo a Aymar, le dice, estás orgullosa, ¿no? Porque todos te comparan con Messi. Entonces ella muy categóricamente dice, no, el que tiene que estar orgulloso es Messi porque lo compara conmigo. La verdad que ahí yo agarré, me tiré abajo del televisor así como haciendo una plancha, digo, qué bien. Qué bien. Bueno, después también la recibió Cristina. Antes de ayer la recibió Cristina y claro, escúchame, tiene que estar Cris ahí. Sí, porque la selección nunca fue a... Y no, porque la selección en su momento había dicho que no era merecedora de estar en la casa. ¿Por qué no? Porque no había ganado el Mundial. ¿Y qué tiene que ver eso? Se vinieron con la capa caída. Bueno, la cuestión es que lo recibió Cristina acá en la Casa Rosada. Y bueno, la cuestión es que ahí elogios van, está elogios bien. Vienen. Canal 7 corta la transmisión de toda su... Claro, corta la transmisión de su programación habitual para transmitir esto. ¿Qué tipo en cadena fue? No. Canal 7... CN23 sí. Y C5N. Bueno, casi. Ya cadenita. Sabemos quién es, ¿no? Y los medios del grupo Clarín y del grupo 1, hay como que al... Bueno, nos quedó esto colgado. Las Leonas lo visitaron a Cristina. Bueno. Hay que fomentar el deporte, que claro, sea, ¿no? Sí. No el copete. Sí. Porque no tiene nada que ver. No. Pero bueno. No. Vos sabés que yo estuve muchos años trabajando en un club de acá de Moreno. Ah, yo pensaba de rugby, que había sido... De hockey. No. No, bueno. No voy a decir de qué club, pero bueno. ¿Estuvo con Acef? ¿Qué? ¿Con Claudia Acef? No. Había un par de Acef. Jugaban al rugby. Ah. Así claro. Que bueno, ya está. No, sí. Hay un solo club de rugby. Sí. Cato. Bien. Listo. ¿Qué más? El Garda se cambiaba el pancho solo, no quería convidar a nadie. ¿En serio? Y ahora también. ¿Y ahora se comerá el pancho solo también? No, pero no quiere convidar a nadie a otras cosas. Sí, seguimos. Bueno, un besito acá, también me cae bien. Bueno, Aerolíneas compró 20 aviones. ¡Qué lindo! ¿Está más barato el viaje ahora que tú no sabías? No, al contrario. Va a aumentar, supongo. Porque, escúchame. Yo pensé que había más. Y no, renovó su flota, compró 20 aviones a Embraer. Aviones usados de dónde, porque nunca compramos algo nuevo nosotros. ¿Se compró 0 kilómetro? No, ¿de dónde son? No sé. Ya acuérdese, va a salir que se lo compraron, estaban en un desarmadero en Irán, en alguna vez. Sí, puede ser. Y pues sí, ¿cómo que compramos nada nuevo? Sí, acuérdese los trenes que compró Cristina ahora, eso? Que son todos los chinos. Y sí, usted me contó. Y la cuestión es que nosotros, usted todavía no estaba en medio. Oh, sí, ¿en dónde medio estaba? Sí, estaba. Yo estaba. Nunca estoy, hicimos, estoy y no estoy. Que hicimos las promesas incumplidas, Aerolíneas Argentinas, ¿se acuerda que lo hicimos? Ay, sí, que usted me dijo esos nombres raros. Nosotros hacemos... ¿cómo se llama? La agenda, marcamos la agenda del país. Sí, Pégueme porque estoy dormida. Está dormida, está dormida. Sí, ¿qué más? Bueno, ya empezamos con las letras raras. Bien. El BID otorgó un crédito a la provincia de Buenos Aires. El BID, el Banco Internacional de Desarrollo, otorgó a la provincia de Buenos Aires un crédito. ¿Para qué? Me preguntará usted. ¿Para qué? Para construir 15 alcaldías y dos cárceles nuevas. ¡Qué linda! ¡Nunca escuela! ¡No! ¡No, cárceles! Y seguro, para lo que hay, ¿no? ¡Ay, Dios! Así que bueno, vamos a tener 15 alcaldías. ¿Pero alcaldías, no has tirado de los pelos? Y... terminar arreglar las escuelas, educar a los pibes, no, vamos a hacer cárceles. ¿Y para qué? Vamos a invertir más en lo que sirve. En lo que es más fácil de hacer. Claro. Guardemos pibes adentro. Claro, bien. ¿Qué más? Listo, bueno, muy lindo, estamos creciendo. Crecemos. La construcción. Sí, se va para arriba. Se va para arriba. Ah. Si se mueve la construcción, se claro, mueve todo. Claro, ¿no? Sí. Bueno, Vudú presentó el presupuesto 2011 en el Congreso. Habló de las reservas del. ¿Qué puso acá? Bueno, no sé. ¿Qué sé? Yo estaba dormido. Bueno, yo le voy a leer lo que usted puso acá. Es rarísimo. Desendeudamiento. Bueno. Las recuperaciones de la oposición. No, las repercusiones de la oposición. Bueno, algo así es. Nuestros oyentes, que hoy estamos grabados, así que es muy temprano. La señora le va a explicar todo esto. Desendeudamiento. Mira, me salió claro. Amado Vudú, ¿no? Está lindo para jugar a la horcada esta palabra. Claro, el desendeudamiento, claro. Nuestro amado ministro de Economía presentó el proyecto de ley del presupuesto 2011, diciendo que, bueno, dentro del proyecto este de ley hay un fondo de 7.500 millones de dólares para el desendeudamiento. Desendeudamiento, pagar deuda, ¿no? Bien. La deuda externa. Pero nos endeudamos por otro lado. Bueno. No, él dijo esto, dijo que el año pasado, cuando la presidente había hecho este decreto sobre el fondo del Bicentenario, que era para pagar deuda, que hubo un problema, ¿se acuerdan? El tema de las reservas, con Redrado, Marco del Pon, etcétera, etcétera. Sí. La cuestión es que el señor Vudú saca a relucir que, bueno, en uno de esos dimes y diretes, aprovecharon un fallo de la Corte Suprema de Justicia cuando lo habilitaba por un ratito a tener ese dinero a disponibilidad la presidenta, ¡tac!, pagaron todo rápido. Y la presidenta misma dijo en su momento, dice, ven, tanto que decían que tenía, bueno, ahora tenemos superávit. Pagamos la deuda y tenemos superávit. En ningún momento se habla si esa deuda es legítima o es ilegítima. A mí la palabra superávit no me gusta. A mí me gustaría. Sí, claro, pero escuché tantas veces la palabra, tenemos superávit. Claro. A mí me gustaría tener está superávit. Hermano, miro alrededor mío y digo, claro, ¿dónde está? Sí. Yo miro mis bolsillos y tengo déficit siempre. Sí, por eso. Esa bien. Palabra no me... Así que bueno, y la oposición dijo que así como está presentado esto, no va a funcionar. Capaz que ni lo leyeron, pero ya dijeron que no iba a ser. Bueno. Bien. Bueno. ¿Qué más? Eve en el Congreso de la Nación le dio pa' que tenga y guarden a todos los que estén en contra de Néstor y Cristina. Nes y Cris. Nes y Cris. Porque Eve ahora... Eve, acá... Vio que yo le dije, usted el otro día me decía, nah. Vio que le dije que ahora las abuelitas con el pañuelito... agrandaron. Claro. Están contentas. Eve estuvo en el Congreso y habló de todo un poco. En realidad, ahora se le da más entidad a las abuelas de plaza, a las madres, perdón. Entran al Congreso, cosa que hace mucho tiempo que no podían hacer. Con el gobierno de Néstor se le dio más espacio. Ellas enarbolan las banderas del kirchnerismo porque, bueno, es lo que ya habíamos todos sabemos y habíamos hablado en su momento, que coinciden totalmente con la política de Néstor y Cristina. Bueno, y estuvo en el Congreso... hay que reconocer, es la primera vez que se les da un lugar a estas mujeres que luchan y luchan hace años. O sea, es lo que nos venden a nosotros. O sea, ¿qué imagen tenía usted de las abuelitas y las madres de Plaza de Mayo? Eran unas mujeres que sufriendo en la placita ahí con la banderita, con los carteles. Y sin embargo ahora, por lo menos, o por lo mucho, se las muestra como un poco más amparadas, se las escucha más. Bueno, y también y también muchas personas que estaban a favor hoy están en contra de las madres, sí, tildeándolas de viejas locas, cosa que hacían en su momento el gobierno de reorganización nacional, ¿no? Y sí, bueno, pero pero a mí me gustan porque ella Eve también empezó a pegarle a diestra y siniestra al grupo Clarín, a los periodistas que estaban en contra, y bueno, un poco más de lo que ya se conoce de Eve, pero esta vez en un ámbito legislativo, no afuera en una plaza. Igual, le aviso que Eve no es ninguna abuelita indefensa. Cruzate con Eve. Yo no me cruzaría. Bien, ¿qué más? Bueno, la salud de Néstor, las repercusiones y las comparaciones. ¿Qué pasó? Claro, porque el domingo se amanecimos con que Néstor estaba internado. Sí. Amanecí con Néstor. ¿Qué pasó? Claro, estuve internado y porque andaba con el tema del bobo que estaba mal. Ah, no sabía. Sí. Estuvo internado, y las especulaciones, ¿no? ¿Se murió o no se murió? Claro, no. Cristina, ¿cómo lo está? Quiere matar. En principio era cómo estaba. Estaba grave, gravísimo, ¿no? No se muere más. No, yerba mala nunca muere, no. Eso, ¿no? Y no digo por tan solo por Néstor, sino por mucha gente que estuvo y estará y en el gobierno. Y no hace mucho también había tenido una pataleta. En febrero. Entonces se nos va, ¿eh? Le habían hecho... Entonces sí, se nos puede ir en cualquier momento. Y que no los larguen. Que se vaya, que Dios lo tenga. No, ese es el tema, que no lo quieren ni arriba ni abajo. La cuestión es que... quedar acá. Levitando. Entre nosotros. Sí. Entonces la cuestión es que le hicieron estudios, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene? También el tema de una arteria tapada, lo mismo de siempre. ¿Fuma? No sé si fuma. No, creo que no. Cristina le da un golpe. Y Cristina, no, él le pega a Cristina. Acuérdese que lo que no, digamos, no le a Cristina no le pegas. No sé. Yo tengo que comprarme. Yo te lo digo. Yo tengo Cristina, que no le pegas. El libro de Silvina Márquez. Sí, a ver, pero esa no olvidate. No, bueno, la cuestión es que el señor Néstor Kirchner estuvo internado, le dieron el alta, las especulaciones de los medios diciendo que estaba muy grave, en otros medios diciendo que no, era una revisación común y corriente. Y comparándolo con De la Rúa. ¿Por qué? Claro, porque De la Rúa también tuvo lo mismo en su momento. ¿Se ve o que sea, este gobierno provoca que se te tape algo? Y bueno, Chiche Helblum en sus grandes conclusiones e hipótesis no que hacen, dijo que era una enfermedad presidencial, porque casi todos los presidentes han tenido esto. Porque bueno, deben fumar un montón. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Y cuando se te tapa la arteria, ¿qué? ¿Por qué? ¿Porque fumas o por colesterol? Por colesterol. ¿Y por qué? Si no creo que coman basura. No deben sé. Fumar mucho. ¿Qué sé yo? Bueno, la cuestión es que esto, ¿no? La debilidad, o sea, los medios que están en contra del del gobierno, diciendo esto, ¿no? Como que remarcando su estado de salud. Te vas a morir. Y mire si ustedes lo votan, ¿no? Una onda así, ¿no? Sí, el mensaje. Si lo votan y se muere, ¿qué pasa? Queda Cristina otra está vez. Está débil. Y sin embargo, bueno, después apareció en algunos discursos de Cristina, y bueno, se lo vio como siempre. Yo le digo una cosa, para mí Kirchner es como Fidel Castro. No se muere. Dale. No. O tendremos un doble. Méndez vive. Méndez. Ay, espere que me tocó. Sí. Dije la palabra. Bien. ¿Vive todavía? Viven. Sí, como los ¿Lo vi mineros. Hace poco? No. Hecho, mierda. Y bueno, tiene como 80 y pico de años. Sí, pero creo que se iba a casar otra vez. No sé qué. Sí, con Yuyito González. O sea, porque no tiene más hijos, tiene bisnietos directamente. Pero andaba ahí. ¿Sí? ¿Con quién? ¿Con Yuyito? ¿Qué Yuyito? Yuyito González no, con la otra, la rubia. Albinoni. ¿En serio? ¿Con esa? Sí. El viejo puede. Dale, ¿qué más? Bueno. Se está haciendo tarde, vamos. Dice Cristina y sus declaraciones sobre la clase media. No mire ese reloj. No, pues ahora sí son las 9, 10, casi 10 menos 4. claro. Cristina empezó, le dio palos a la clase media. Diciendo que, en otras palabras, diciendo lo de la clase media no quedaban los negritos. Agarrándose a la clase trabajadora para su WIM. Sí. Y ella declarándose de clase media. Yo digo, Cristina, vos no sos de clase media ni a gancho. No. Nosotros la de clase media. ¿Qué clase media? O sea, tienen todo el sur para ellos. Ojalá yo fuera de clase media como ellos. ¿No? Gente de trabajo. Gente de trabajo. ¿Por qué sí. es así? Siempre bueno. con este. Y bueno, y esta cosa de dividir. Re maquiavélico, divide y reinarás. Bueno, acá se está aplicando a full. Bien, bueno. ¿Qué más pasó? El gran Aníbal puede con todo y todos. Sí. Está en un video de Calamaro, está presionado por la justicia, estuvo en el Congreso y disparó contra todo. ¿Qué pasó, Aníbal? Bueno, Aníbal Fernández, empezamos de atrás, de adelante para atrás, ¿no? Por la última noticia, muchas cosas hizo. La, esta semana estuvo full. Todos los días está full, Aníbal. Ojalá, yo quisiera tener las pilas que tiene Aníbal. No sé qué es fácil. Lo que hace, porque es un tipo que está en todas, en todo y... Tiene una verborragia que, si bien no es de mi agrado, pero el tipo va y se enfrenta a todo, no tiene drama con nadie. O sea, no tiene drama con nadie. Entre comillas, ¿no? Hace lo que quiere. Pero bueno, la cuestión es que apareció en un video de Calamaro. Un minuto. Entonces, en todos los medios que él es al que accede, le hicieron reportajes diciéndole ¿qué talento? Pasa con... Bueno, sí, va a aparecer un video de Calamaro que se va a estrenar próximamente, un minuto que es lo que va a estar. Y bueno, y ayer antes de ayer escuchando a Feynman y a Oscar González Oro, era un chupame... La radio caía, chorreaba baba, ¿no? De cómo le chupaban las medias a Néstor, a Aníbal Fernández. Así que va a aparecer, vamos a tener... No tan solo, ya lo bajo por el Ares. Bien. Y después teníamos que también, bueno, la justicia lo está presionando porque le está exigiendo que recupere el Riachuelo. Así que bueno. Así que bueno. Bueno, sí, ese es que él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Vos decís? O no va sé a ser si como todo, pero por Julia. Lo menos va a empezar con la escobita. Está como María la escobita Julia. De plástica. ¿Y María? ¿Qué pasó con María Julia? ¿Está presa? ¿Que no? Supuestamente está presa, no sé qué pasa. Bueno, no está presa, está suelta, viviendo en un departamento enfrente del Petit Hotel. En un departamento que está enfrente de su Petit Hotel que le vendieron hace poco menos de un año. Bueno. Ahí en Recoleta. Y después, bueno, estuvo en el Congreso de la Nación, estuvo hablando, porque cada, al menos una vez por mes, tendría que ir al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, a hablar y exponer cómo está la situación gubernamental. Y bueno, no va. Él va cuando quiere. ¿Por qué no va? Y porque es así. Bueno, está haciendo un video. Tiene muchos cargos, es vicepresidente de Quilmes, etcétera. Bueno, la cuestión es que estuvo diciendo, hablando sobre las retenciones, el desendeudamiento también, estuvo hablando sobre la política de gobierno, les hicieron algunas preguntas, él hizo un monólogo, como siempre, en un momento habla sobre la inseguridad, sobre las tratas de mujeres, ¿no? O sea... y ninguneó a un proyecto que había hecho una diputada de la coalición cívica, donde todo el cuerpo de la coalición cívica, el acuerdo cívico en este caso, se levantó y se fue. Pino Solanas también con su compañero de banca también se fueron. Bueno, la cuestión es que... Yo soñé con el Pino el otro día. Wow, ¿por qué? Qué lindo sueño. Que me dijo, me acordé. ¿Estaba sobre trenes? No. No sé, pero tenía el pelo blanco. Entonces, igual, es el mismo Pino, entonces. Bueno, la cuestión es que esto supuestamente había sido así como si nada, pero Edgardo Alfano, un periodista de TN, sí. Y que está con Magdalena Ruiz Guiñazú, en su Twitter había publicado en su momento que la coalición cívica se iba a retirar del recinto cuando Aníbal Fernández estuviese poniendo... lo van a dejar hablando solo. Claro, pero ya lo había dicho antes de que se reuniera el Congreso. ¿Y quién se va? No sé, parece que no era tan así como ofendiditos que se fueron, sino que estaban buscando la mínima cuestión para poder irse del recinto. Bueno, ¿qué más? Así vamos redondeando. Bueno, esto acá, no sé, el cura, gracias. Sí, el caso, bueno, no, sé, no me gusta siempre. Yo la verdad es que no cada vez entiendo menos. La justicia, la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires ratificó el procesamiento de el fallo, mejor dicho, de la Cámara de Morón, donde le daban 15 años de prisión al cura Julio César Grassi por pedófilo. ¿no? Se comprobó ya, se hizo todo el peritaje. Bueno, la cuestión es que él todavía no está preso. No. No, porque si bien Casación es la máxima autoridad que hay, o sea, ya está ratificada su condena, en el último párrafo dice que ellos no son competentes para declarar si tienen que estar privados de su libertad o no. Bueno, la cuestión es que Gracie sigue viviendo enfrente de la Fundación Felice. Él sigue los niños, estando en contacto con chicos. Tiene una mansión de 7.200 metros cuadrados, ¿no? En una quinta que está enfrente. ¿Y qué banca tiene este tipo, no? Sí. No, está alquilada con los fondos de... de alguien. Hay mucha gente que lo defiende. Y yo no sé, mucho poder tiene este hombre, ¿no? Porque cualquier hijo de vecino... ¿Quiere que le diga una cosa? Me parece que este con las confesiones, que le anden a derecho... Sí, él no tiene cosa, ¿no? ¿Eh? No tiene secreto de confesión. ¿Tiene secreto de confesión? Me parece que no, porque si no, no estaría tan bancado. Pero para mí que el tipo... Porque no puede ser que haya gente tan... Hay gente muy famosa y muy... Claro, pero aparte... Con mucho dinero y gente, vamos a decirlo entre comillas, culta, informada y demás... Que lo defienden a muerte. Sí. Para mí, algo... que este se está guardando unos cuantos secretitos, entonces... Y bueno, estuvo... no lo pensó a eso, tuvo, ¿no? Los mejores abogados de la Argentina. ¿No? Hay que bancar eso. ¿Quién banca todo eso? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Para eso, entonces, nos vamos a ir con un temita que son los pájaros pinos. Señores, ahora otra muestra de ese maravilloso carnaval gaditano del que nosotros, las murgas, por ejemplo, provenimos... Una chirigota, señores, lo que habla de unos curas muy especiales. Los pájaros espino con ustedes, por favor, fuerte el aplauso. La programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web.

Si nos querés mandar un correo electrónico, lo podés hacer a mediocres@fmmoreno.com.ar. Y la semana que viene lo vamos a leer. Claro. Y ustedes piensen, oyente, que en este momento Néstor, mientras usted cree que estamos en la radio, está saltando en el pelotero. En el pelotero, sí. ¡Ay, sí, sí, qué sí, dulce! Porque... pegándole a los chicos porque quiere estar él solo. No, ya lo estoy viendo. O pegándole a los chicos a esta hora porque ya no lo soporto porque más. Ya, también. No, llevo una horita de cumpleaños. Pero yo usted soy en este momento está llevando una hora de cumpleaños. Pero ¿qué yo, cosa esto? Pero yo ya estoy saturado. No, a esta altura. No. Un padre se banca cualquier cosa. De sus hijos. No, y no te largo los míos, pues, ¿sabes qué? Bueno, bien. Vamos a las noticias internacionales. Internacionales, sí. Usted que dice siempre cosas serias. Digo. A ver, Inglaterra, visita del Papa. Hoy el Papa apareció ¿qué con... pasó? Que, ¿por qué se aprieta así todo? Mi, y hablo del Papa y me pongo como loca. Cachonda. Como loca. sí, apareció el Papa en Inglaterra. Todo de risa, ¿eh? Sí. No, no, pero es cierto, se está refregando todo. ¿Por sí, qué? ¿Tanto porque el Papa estuvo... No, más que, no, el Papa no. La reina. La reina. ¡La reina! Fíjate, con esas compoteras que se empieza frutera que se pone no sé en la cara. Bueno, la cuestión es que la visita del Papa es millonaria en euros. Millonaria. ¿Quién? Lo que cuesta la visita del Papa en ¿quién le paga a quién? Y habíamos dicho en su momento que lo que pagaban eran los que lo iban a visitar. Que el Papa está agarpando para ir a verla a la reina, ¿no? La reina está agarpando al Papa. Es como que si trajeran acá a los Rolling Stones, ¿no? Ah. Entonces, vos para ir a ver a los Rolling Stones tenés que pagar una entrada. Bueno, allá lo mismo. O sea, como el Papa... Usted dijo que cobraba 12 euros por 12 mes. 12 euros. ¿Cómo va a cobrar 12 euros? 12 euros por persona que lo quiere ir a ver al Papa. Ah. Así que imagínate. ¿Viste? Es una ciudad, es un país protestante. Yo me pongo una túnica blanca y sabes. Mucha gente no va a ir a ver. ¿A dónde? Al viejo. ¿En Inglaterra? No, sí, son todos protestantes. Van a ir igual. ¿Vos decís? Ver la cara esa en vivo. Te da miedo. No usa corrector de ojeras, ¿vio? Ese tipo para mí es la personificación del diablo. Sí, y se está cumpliendo la profecía de Fátima. Uy, ¿cómo nos fuimos, carajo? Sí. Está el presidente negro. ¿No? ¿Vio? ¿Usted leyó lo de las profecías de Fátima? Cuando viene el presidente negro, ya empezamos. El Papa. El Papa negro y ya está. Se viene el fin del mundo. Así que agarrate. Agarrate, Catarina. Bien, agarrate. ¿Qué más? Bueno, así, Venezuela se cayó un avión con 54 personas. Mamá, pero no es gracioso. Pero eso, está bien. Es como dijo, mis hijos me dijeron, mamá, no puedes decir, ay, no es noticia que se muera gente por un huracán en Estados Unidos. Bueno, no es noticia. Bueno, no es noticia. ¿Vio que un bebé voló en un huracán? 600 metros. ¿Vos te imaginás la madre que lindo el pibe? Qué lindo, pero qué linda experiencia para el pibe, ¿no? Siete ¿a quién meses, no le gusta? Ya se olvidó. No vaya a creer. Lo único que si el nene escucha la licuadora, para ahí llora. No, claro. Bueno, ¿qué más pasó? Bueno, pero ¿qué época se cayeron? Se cayó el avión, 54 personas. ¿Pero dónde? En Venezuela. Pero en el mar, en la tierra, en la selva. La noticia fue así. En el barrio. A ver, la cuestión es esta. Yo digo, ¿cómo dicen las noticias de los medios? Se cayó un avión con 50. Ah, entonces no se queje cuando yo doy las mías. Bueno, pero yo estoy hablando. Yo llego a un punto. ¿Cómo los medios tratan las noticias? No, 54 personas, no es nada. No importa qué pasó ni nada. Se cayó, punto. En Estados Unidos, toma de rehenes en un hospital. En un hospital. En Estados Unidos están todos locos. No, pareció. Y acá cómo analizan esta noticia, ¿no? Como si vos lo ves en algunos medios, dice, la inseguridad no es tan así como dicen. No. ¿Por qué? Porque fíjate en Estados Unidos. Viven loco, en alerta naranja en Estados Unidos. Claro, ¿viste? Por la naranja mecánica. No, no, porque viven cagados hasta las patas. Bueno, la cuestión es que ¿en serio, un loco... ¿Sabes? Yo tengo una amiga que vive en los Estados Recontra Unidos y viven con la alerta naranja. ¿Sí? Por eso ellos tienen en cada casa un propio Disney. Esta es, en serio le digo. Vive, en serio le digo. Coménteme, expláyese. No, porque... ¿Cómo un propio Disney? Claro, porque está Mickey, yo le cuento. Pato Donald, todos juntos. Le cuento, vio que ellos son muy famosos y conocidos por esos créditos de toda la vida, sí, que te compras de todo, y que te dan, lo primero que te dan es la tarjeta de crédito, hipotecas el traste. Bueno, esta mujer, el marido trabaja en una empresa, pero no, es A ver, es como un subgerente. No, ajá. ni tampoco. No llega. Bueno, si sigue bajándolo, va a ser carete. Es un tipo con un buen laburo, ¿ok? Uh-huh. Un buen laburo. Uh-huh. Y ella, para no estar el dope en la casa, ¿qué uh-huh. hace? Cuida a chicos. Uh-huh. Allá se usa mucho la nana que. Uh-huh. Entonces, con en la nana su fine, casa. ¿Es linda con la nana fine? No. Ah. En su casa cuida 5 nenes. Ajá. Uh-huh. Y como ella se ofreció, o sea, y cuando fue a pedir el préstamo, presentó todo, un montón de papeles uh-huh. y cosas, diciendo que ella se iba a dedicar a eso. Y como realmente necesitan personas que cuiden chicos, ella tuvo acceso mucho más rápido a un crédito. ¿Tiene una casa? No le puedo explicar lo uh-huh. que es la casa. Viven en la Florida. Uh-huh. Tiene la casa es enorme, una casa de ensueño, una casa que creo que ni usted ni yo vamos a tener jamás. Y no le miento, tiene su propio Disney adentro de la casa. Porque vi fotos del lugar, el espacio que ella usa para cuidar a los nenes, que es el, ¿cómo le dicen ellos? El playroom. Cualquier casa de country acá se le envidia. En serio le digo, Auto de primera, el Barrioja, toda la pavada. Ah, entonces lo tengo que ir a Estados Unidos. Una cocina que te. No, en serio. Viven, pero bueno, viven en alerta naranja. En alerta, y también se ha salido, hablando de Estados Unidos, que aumentó de 13% la tasa de desocupación a un 14,5%. Son 4 millones y pico de. Pero es que está medio revuelto. Y la pobreza aumentó también. Ah, no, eso sí, el que es muy pobre allá es muy pobre. Y no hay salud. No, hay salud, olvídate, ahí te moriste. Ahí están las cosas. Pero bueno, si uno seguía por algunos medios, como ayer, por ejemplo, estaba escuchando. Y hay gente que dice, ay, vamos a Estados Unidos, que estamos re bien. Estaba escuchando a Loto Viasda, que tuvo que hacer un trámite por el registro. Y se quejaba, o como era la atención, como si uno no supiese cómo se atiende en la Argentina. No nos quejemos. Esto en el primer mundo no pasa. ¿Qué el no Loto pasa? Viasda, que es uno de los periodistas más progres, supuestamente, de la Argentina. Hablando de cómo bueno, en Estados usted Unidos. Sabe que ¿se acuerda que la mujer de Clinton? Era la mujer Hillary. De Clinton, Hillary, que ella quería ser presidente. Que yo, bueno, ella lo que quería era que la salud sea pública. Pero sí, hay tanto. Claro. No quieren. Está bien. Sí, pero allá. Los pobres no tienen por qué vivir. Así es sencillo. No. No. Hay que mirarlo. Allá, en Estados Unidos tenés que tener el pasaporte al día. La tarjeta de crédito, no, las. Las, sí. Y tenés que tener la tarjeta de seguro social. Está bien. Ya está. Así de como poco decía. Así vivís. Allá. Vamos a. Eso queremos sacar pero en Argentina. ¿Pero sabes lo que te cuesta conseguirlo? Acá queremos eso en Argentina. Es por más eso fácil conseguir una tarjeta. 10 tarjetas de crédito y no conseguir una tarjeta de salud. Está bien, así tiene que ser. Así está haciendo Mauri. Así está haciendo Mauri en la capital. Nah. Así tiene que ser. Vamos a votarlo todo a Mauri. A Mauri, sí. Bueno. Y bueno, la noticia que nuestro operador anterior, y que hoy a la tarde le mandamos besos y saludos. Y ay, abrazos. Hola, Leo. Te estoy viendo virtualmente, sí. Leo. La primicia de que Sarkozy estaba pateándolos a todos los gitanos para que se vayan. Ah, sí, qué feo eso, ¿eh? Bueno, la cuestión es que hay problemas, porque, bueno, sigue habiendo esta discriminación. La gente... Acá hay algo extraño, ¿no? Porque la Unión Europea... Estos gitanos vienen de Rumania, vienen de países del este de Europa, que son parte de la Unión Europea. Y la Unión Europea en sí, en su fundamento, dice que todos los países componentes de esa unión tienen libre circulación por toda Europa. En Francia, aparentemente. En Francia tienen una tolerancia de 3 meses, pero no a todos, sino a los gitanos. ¿Qué sé yo? Estamos viviendo de nuevo un tema xenofóbico, me parece, ¿no? Puede ser, porque no me pagaban para que se vayan. Bueno, y ahora vamos a distendernos un poco y vamos a escuchar las noticias internacionales de mi compañera. Según yo, a mi manera. Noticias, pero escalofriantes, ¿eh? A ver. Noticias súper interesantes, porque, por ejemplo, ¿usted sabía a ver. Que Lady Gaga tiene un tatuaje nuevo? No sé quién es Lady Gaga. Yo tampoco. Para mí es Gaga, no sé, es Gaga. No. Una vieja es Gaga. Es una cantante que se está haciendo famosa porque dice que tiene los dos sexos, que sé yo, que sé cuándo. Bueno, estaba como noticia que se tatuó un unicornio en el traste. Listo, ya está. Déjelo ahí. No me mire con esa cara. No sé el tamaño. Yo leo el primer renglón y después no quiero saber más. No, yo la hubiese pasado. Bueno, hablando de los gitanos, ya sé por qué discriminan a los gitanos. ¿Por qué? En Rumania, el intendente de un pueblito de bla, bla, bla, mandó poner carteles. Sí. Vio como acá tenemos cartel que dice pare, prohibido estacionar y demás. Atención, borrachos. ¿Cómo atención, borracho? Atención, borracho. Se lo juro. Y está el cartelito. Como el cruce de vacas. Un tipito con las patitas así cuadraditas. En cuatro patas. Ajá. Con una botella. Queriendo agarrar una botella. Ah, está bien. Pero pará. Los borrachos, ¿qué? Pueden cruzar tranquilamente. Está bien. Mira si te llevas puesto un borracho. ¡Pah! Pero para que pongan carteles están minados de borracho. Entonces no, que no digan que porque son gitanos. ¿Por qué no los quieren por borracho? Y serán los pero creo que sean todos. ¡Pide cartel! Gitanos. ¿Sabes qué feo que el muñequito? Ahí bueno, queriendo agarrar la botellita, en serio. Ah, o sea, cuidado con que al borracho se le escapó la botella. Claro, no lo pises. Hay que Pero eso es prevención. Eso es prevención. Acá qué carteles tengo que poner. Cuidado los gatos, cuidado. Claro, cuidado. Bueno, esto es conmovedor. Sí. Una abuela de 101 años, que en China. Que tiene más olor a cajón que a fruta. No, le creció un cuerno. Tiene un cuerno. ¿Y a esta altura? De 6 centímetros. ¿A dónde? La frente. Vi la foto. Lo peor de todo, que todos tienen miedo porque dicen que es como un virus, no sé qué. No. Y dice, la noticia redondeó y decía, a ella no le importa el cuerno, ella va a hacer los mandados contenta. Con la bolsa colgada en el cuerno. Es lo que yo pensé. Bueno, pero, se lo dejo para que esté. No, y atento a las mujeres, que si usted es cornuda, señora mujer, de hoy en día, no se va a enterar hasta tanto tenga 101 años. Pero aparte dice, foto de la abuela cornuda. ¿En serio? Ah, y estaba un cuerno, no. Feo. ¿Tiene marido? No lo sé, pero ella va a ser los mandados, le buscó una utilidad al cuerno. Sí, lo jodido es ver. Claro. Si compra selga, por ejemplo. Claro, se lo cuelga ahí. Eva, qué sé. Bueno. Y vos. Bueno, hablando de gente rara, una mujer en Nueva Zelanda vendió, publicó en internet y vendió. ¿Qué vendió? Y escuche. No, por favor. Vendió y tuvo 200.000 interesados, no es joda. Ajá. Dos fantasmas. Dos fantasmas. ¿Y cómo lo envolvió? ¿Cómo fue? No sé. Los agarró en un exorcismo, los metió en un tarro y ahí los tiene. Y hay 200.000 tipos que quieren comprárselo en 2.000 euros cada fantasma. Pero usted sabía que había un tipo que iba a la entrega de los Oscar con unas botellitas y agarraba los suspiros los de los famosos y los vendía. Ah. El de Angelina Jolie, Brad Pitt eran los más caros. ¿Sí? Fíjate. Veo que para todo. El que no me diga, no puedo vender esto. Publicalo en internet. Esta vendió dos fantasmas. No sabía. ¿Y cómo sabes si tenés los dos fantasmas ahí? Yo por la duda no lo compraría. Es algo que no compraría yo. No, ni no, tampoco pero, la. Ah, 2.000 euros. 200.000 interesados. No. Sí. Y acá en la Argentina yo voy a ir a los Martín Fierro a agarrar los alientos de todo. Bueno, y después lo vende. ¿Quién te lo compra? Claro, sí. ¿Quién te lo compra? Bueno, bien. Esto es feo. En Corea del Sur, una pareja dejó morir al bebé de 3 meses de hambre. ¿Por qué? Porque se dedicaron a criar y a cuidar una hija virtual. Bueno, estamos. Como el Pet Society, vio que. Sí. Bueno, dejaron a la bebita ahí, lloraba, morite, y se dedicaron a criar a la bebé virtual. Bueno, estamos. Están re muy bien. Locos. Estamos re bien. Sí. Y bueno, después según el ¿cómo es Ayatollah? Yo lo anoté Ayatollah iraní, los desastres naturales, los terremotos, todo esto es por el sexo ilícito. Bueno, sin ir más lejos... ¿Y los terremotos acá dónde están? Bueno, los terremotos que se... Una iglesia... A ver. Un cura en Chile... había sí. dicho que bueno, que se estaba hablando sobre el tema de el matrimonio igualitario allá en Chile, sí. y por eso fueron los terremotos. ¿Usted sabía eso? Sí. No tan solo que la ¿Y por qué en Argentina no hay terremotos? ¿Somos todos buenos? Mira, prende la tele. El baile del caño. No quiero. Eso. La ahí verdad, tendría que haber. Yo se tendría que haber derrumbado todo. No, la verdad que cada vez peor eso. No. Bueno, después, así como. Como quien no quiera cosas. Como quien no quiera. Una pareja japonesa se casó. Y el cura. Cura se llama Kokoro. Y es un robot. Porque no hay cura, se ve. Un robot los casó. Está bien, porque. ¿Cómo será? Claro. Sí, pero bueno, está bien. Está bien. ¿Qué sé yo? La verdad que. Se quedó pensando. No, sí. ¿Vio? Sí. Bueno. Hacen cada estupidez. Y acá, esto es realmente. Esto es, a mí me pareció conmovedor. A ver. Un robot. Un ruso de. No. Un señor, un ruso de 44 años, ajá. perdió su pene. ¿Cómo lo perdió? ¿Dónde lo quiso olvidado? Violar un mapache y el mapache se lo... ¡Súquete! Mirá que tenés animales para agarrar, Justo un mapache para agarrar. La declaración la del tipo... La declaración del tipo decía... Yo cuando vi el mapache pensé que le iba a pasar bien. Y a lo mejor sí, el mapache ¿Pero comió. ¿Qué quiso hacer con el mapache? Pero se lo arrancó. Entero. Enterito. Por Dios. ¿Y pero por qué no agarró una oveja? Un mapache justo te venía a agarrar. Y bueno, capaz que quería algo. Probar el sexo. Pero el mapache tiene. Bueno, ahora digo, porque habrá querido practicar sexo oral con el mapache. A mí me encantó. Marisa y sus noticias. Al no, mejor el estilo, Marisa. Dice que sí. Él pensó que iba a pasar bien con el mapache. Yo nunca escuché esa. Yo por la duda. Menos mal que no hay mapache acá. Sí. Menos mal. Pero hay mucha bizcacha. Hay mucha. ¿Cómo se dice? Hasta tu carreta complicada. Hay comadreja. Pero debe ser como lo mismo la comadreja. No, dejemos eso para los rusos. Sí. Están todos locos allá en Europa. Todo en Europa, toda Europa todo del loco. Este, todos los gitanos. Y al ruso este, ¿le quedó colorado? Me parece que le quedó colorado. Colorado, colorado, colorado, colorado, colorado, colorado.

creo que sí. Igualmente yo no tomo mucho eso. Tengo una agua tónica. Leo no va a entender nada hoy. Agua tónica tengo en la heladera. ¿Agua tónica? Sí. A mí me encanta. ¿Qué, Paso de los Toros? No, no, no. ¿Cuál? Cunnington. Ay, qué cheto que sos. Tomata. Cunnington. Tipo, nada, yo tomo Cunnington. No, y le... Es que dice que es de marica. Toma Paso de los Toros. Ah, Paso de los Toros. Claro, pues usted no toma Paso de los Toros. No, yo tomo Cunnington. Sí, pero dijo Cunnington. Cunnington. Bueno, basta. Si nos querés mandar algún mensaje vía mail, lo podés hacer a mediocres@fmmoreno.com.ar y el sábado que viene vamos a estar leyendo respectivamente los mails que han llegado aquí. Sí. Bien, estamos hartos. Estamos hartos. ¿De qué estamos hartos? Yo estoy harta de leer estas cosas extrañas que usted me escribe. Claro. ¿Escuelas toadas? Tomadas. Y la visión de los medios. Yo voy a leer tal cual. Bueno. Usted dice que yo hablo mal. Club Atlético. Club Atlético Buenos Aires, sí, Cava. Bien, siguen las escuelas tomadas. ¿No? Siguen las escuelas tomadas y... Y. Esa es la cuestión. Y... Siguen las escuelas tomadas y esa es la cuestión. ¿Qué? Hágame enseña, ¿qué? ¿Qué? Dígalo. Estamos jugando, agregando palabras. Siguen las escuelas tomadas y ¿qué? Dígame. Perdiste. Bueno, la cuestión es que esta semana continúa con su cuarta semana de consecutiva de las tomas de las escuelas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esteban Bullrich salió a hablar en los medios. En realidad, Esteban Bullrich no tanto, sino Rodríguez Larreta, porque Esteban Bullrich mucho no lo dejan hablar, ¿no? Esta semana, aparte de tener las escuelas tomadas por el tema de infraestructura, está hecho pelota. Tienen razón los pibes. Seguro que sí. Pero no todos los medios están a favor de esto. Se le está dando mucha trascendencia a nivel mediático, a mi entender. Es una lucha de poderes a través de los estudiantes. Que a los estudiantes no les importa nada. No, a ver. Ellos están re felices, están, los insultan, los retan, les dicen un montón de cosas. Yo lo tenía escuchado como a este Feynman, periodista, sí, el de Bigotito, ¿eh? Uh-huh. Bueno, le decía al pibe: vos tenés que laburar, porque nosotros con los impuestos te estamos pagando la educación, y vos repetiste, y el pibito le importaba nada lo que le decía. El pibe le decía, bien, yo a Feynman, primero que no le hubiese dado ninguna nota, y bueno, segundo... El pibe se la dio porque no le importa nada. Pero yo creo que no pasa tanto por ahí. Ese es el mensaje que quieren dejar estos medios. Como que los pibes están porque bueno. Escúchame, de hecho, a la gran señora Mirta Legrand, en uno de sus programas dice, pero yo cuando iba a la escuela pasé frío. Pero Mirta, eso pasó hace 80 años atrás. Y también, la era de hielo. Pero hace 80 años atrás tampoco... Yo también pasé frío. Todos pasamos fríos, pero o sea, ¿qué tenemos que nivelar todos para abajo? No. Porque nuestros antepasados vivían en cavernas, nosotros teníamos que vivir en cavernas, no podemos vivir, tener un mejor... No. Las escuelas están hechas pelota. Las escuelas están hechas pelota. Ahí no es mentira, porque... A ver, está bien que los chicos tomen las escuelas y... hagan valer sus derechos de tener una buena educación, un buen hábitat educativo. A mí me gustaría también que en la provincia de Buenos Aires pase esto. Y a ver cómo los medios tratan esto. La cuestión es que acá en la provincia de Buenos Aires las escuelas están mucho peor que en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y lo que sí noto es que los chicos... están adormecidos acá en la provincia de Buenos Aires. No hablo, o sea, saco como factor común esto. No quiero decir que con esto que todos los chicos que están en la provincia de Buenos Aires vivan esto como corriente. En realidad sí lo viven como corriente. Pero no quiero decir que todos los chicos de la provincia de Buenos Aires estén adormecidos. Yo quisiera saber cómo tratarían los medios si en la provincia de Buenos Aires los chicos tomaron sus escuelas porque están en una forma deplorable. La semana pasada hemos tenido acá a gente del SUTEBA disidente diciendo que con esta gran reforma que están haciendo en estos años de la política educativa, donde se pone la escuela secundaria como obligatoria, se llenaron más escuelas primarias con el ciclo secundario. O sea, es una mezcla. Hay una explosión de alumnos que están inmersos en estas escuelas que no están con la infraestructura necesaria para hacerse cargo de tanta cantidad de chicos. Y con el afán de que los chicos estudien y que no anden en la calle, todo está, porque todo está cueso así de que el pibe no egresa nunca más de la escuela. Claro. Amontonan, total. Y realmente no hay capacidad. Pero bueno, la cuestión es que yo veo bien que los chicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estén tomando las escuelas. Yo creo que tienen otro tipo de conciencia. Al vivir otras tener otra realidad, hacen valer sus derechos con más énfasis, y no como acá en la provincia, que lamentablemente uno tiene como común, por ejemplo, trabajar en un lugar donde uno que es docente, donde no haya calefacción, donde las paredes estén totalmente destrozadas, donde no haya pizarrones. No hay borradores. Bueno, sí. El borrador puede ser que lo pierdan, pero no hay tizas. O sea, básico. Uno se básico. Tiene que haber tiza. Y tiene que haber un lápiz y un cuaderno. Si no, no puedes dar clases. Bueno, pero básico, acá, el docente, ¿cómo da clases si no tiene tiza? Nada. Y bueno, ya está. Así que acá, en la provincia de Buenos Aires tendría que. Ahora, de hecho, hubo una movilización el 16. Muchas escuelas, en la gran movilización que estuvo en Capital Federal. Hubo en la provincia, en todas las provincias, y acá en Moreno también, sí. un estudiantazo se llamó, que fue para el día también en conmemoración de la noche trágica de la noche de los lápices. Sí. Que no casualmente se le dio tanto énfasis en esta altura del partido. A ver, la noche de los lápices fue algo trágico que pasó en La Plata, todos sabemos que, sí. de qué se trata la noche de los lápices. Este fue un aniversario más de la Noche de los Lápices, el número 34. Se le dio gran énfasis a nivel mediático esto, ¿no? Se estuvo dándole importancia para justificar, me pregunto, la toma de los chicos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, porque recordamos que la noche de los lápices de los chicos desaparecidos eran porque estaban exigiendo su boleto secundario. Sí. Acá estaban están exigiendo, y como esta comparación, ¿no? de aquello con esto, ¿no? Donde los medios que están en contra de esto. Diga, los medios hacen todo esto, porque los pibes que están tomando la escuela hoy no tienen ni idea. Creo que hayan ni visto la película La Noche de los Lápices. Yo no creo que sea tan así. No, no se confunda, los pibes quieren otra cosa. No sé, yo los chicos quieren otra cosa. Usted lo ve como docente y yo la verdad respeto su opinión, yo lo veo como madre. Un pibe si quiere estudiar, podés tomar la escuela y negarte a entrar al aula, podés decir, no, yo no entro al aula porque tengo miedo que se me desmorone todo, bárbaro. Bueno, nos sentamos dar en el clases patio abiertas, sí. Y damos. Yo lo hice. Sí. En el Mariano. En el Mariano Moreno, sí, señor. Y estábamos hablando de un colegio que está muy bien, dentro de todo está muy bien puesto el colegio. Sí, pero en su momento, bueno, no me acuerdo si teníamos roto en los bancos, no sé qué había pasado, hicimos una sentada. Y la clase, no me acuerdo de qué había sido, lo tuvimos en el patio. Nos cagamos de frío, pero estuvimos en el patio. No perdimos la clase. Bueno, entonces tantos días, discúlpeme. Sí, seguro. O sea, los pibes ahora le ponen un micrófono, les habla les habla este, los pibes, no, porque bla, bla. Hay pibes que a mí me parece que los ponen ahí a hablar y no tienen ni idea. Yo disidente, permitido como sí, sí. Veo que los chicos al poner algunos. Por eso, al ponerle el micrófono adelante, yo digo, a mucho docente lo daría vuelta. Yo ya escuché uno que se peleó con un señor mayor, no sé uh-huh. qué, y qué, le pintó la cara. No, hay pibes que están bien, otros que realmente van ahí para pavear. Pero no tienen puede idea, ser. ¿Eh? Oh, ojo, hay puede muchos ser. Que no tienen idea. Así bueno, como pero yo eso digo. Está mal. Así como eso, yo... Pero eso está mal, Néstor, uh-huh. porque todos los pibes tendrían que decir, bueno, si vamos a tomar la escuela y es por una. Pero que estén bien formados, porque uh-huh. después los agarran los periodistas. Y desmerecen lo que ellos están haciendo. Bueno, pero veamos qué periodistas están desmereciendo. Pero si comparamos a un Feynman con un chico, pibe. Claro, o cualquier pibe, y después se le presenta a alguien con que ya mayor, no puede seguir un reportaje. Estamos hablando... Bueno, se escuchó de todo. Sí, seguro. Pero es gente que, lamentablemente, esto es periodismo, periodismo no es el que Pero es una lástima, porque tantos días de clases perdidos es muy valioso eso, porque sí, los pibes pero no lo había, van a recuperar. Pero habíamos hablado de eso también la semana pasada. Sí, que pero acuérdense acá que se no habla, va a pasar se, nada. Acá se habla mucho también de los paros de la provincia de Buenos Aires, sí. Que los pibes pierden días de clase, y hay colegios que están perdiendo días de clase porque tienen los baños tapados, sí, se le están cayendo... Sí. O sea... Veamos cómo es el pero tema. Pero a mí me parece que ahora se está. A mí lo que veo como mamá uh-huh. es que los pibes, muchos de los chicos, esto medio que lo toman un poco para la joda, les parece copado o qué sé yo, no tener clases. No veo muchos docentes hablando con los chicos ahí, no se los muestra por lo menos. Uh-huh. Y hay otros chicos que no, que sí, que están realmente que te dicen, no quiero venir porque no tengo un baño, porque. Lo mostraron. Pero ¿sabe qué es lo que más me preocupa? Es que hace un mes que no tienen clase los pibes. Y no la van a recuperar. Porque bueno, no van a seguimos, ir los sábados ni nada. Si vemos lo que dijo el ministro de Educación de la ciudad, dijo que hasta el 30 de diciembre van a tener clase, van a tener en febrero. Y que, y bueno, a todo esto también se sumaron los docentes de la ciudad de Buenos Aires a un paro de 48 horas que Macri dijo que les iba a descontar. Claro, o sea, no tienen derecho a hacer huelga los docentes tampoco en la ciudad de Buenos Aires. O sea, a ver, a mí lo que me llama mucho la atención es, bueno, fue multitudinaria esta marcha en todos los ámbitos. De hecho, acá en la provincia de Buenos Aires, y en particular en el Partido Moreno, que yo tengo conocimiento, uno de los colegios que estuvo presente en esta marcha, al otro día le llegó infraestructura. Mira escolar, vos. Qué raro, ¿no? Pero la cuestión es esta. ¿La infraestructura aquí que le llegó? No, le llegó un inspector de infraestructura para ver, ¿qué es lo que necesitan? El inspector. Bueno, a mí me gustaría que los alumnos de la provincia de Buenos Aires hagan valer sus derechos, se pongan las pilas, tengan en cuenta que esto es un derecho que tienen ellos. Y nosotros como docentes también, y plegarnos a eso. Es desastrosa cómo están las escuelas de la provincia de Buenos Aires. En el Partido Moreno, de las 81 EGBs, escuelas primarias, ¿no? Yo supongo que, salvo la escuela 81, que es nueva, la demás tiene todos problemas edilicios. De las 23 escuelas secundarias, salvo el Molina Campos, que se mantiene por sí solo, y el Mariano, que también tiene un convenio, una buena cooperadora, pero ya decimos, cooperadora. Cooperadora, sí. Las demás escuelas tienen todos problemas igual, edilicios. Igual, estuve hace poco en el Mariano Moreno. De los 57 establecimientos que tenemos de déficit también, ¿no? De jardines, salvo el 957, que es el último que se inauguró acá en Moreno Centro, todos tienen problemas edilicios, y las escuelas y los jardines, que son los más cuidados, y de las escuelas especiales que son nuevas, salvo la 502, 501, 503, 504, están todas con problemas edilicios y son nuevas. Y son nuevas. Son nuevas, no llegan a tener 10 años las escuelas y todas tienen problemas. O sea, en la parte de infraestructura se maneja mucha plata. Me gustaría que los docentes, tanto los docentes como los alumnos, se enarbolen atrás de esto, de exigir sus derechos y tener una buena educación y un buen ámbito de trabajo para los docentes. A mí me parece que es muy importante el tema de que los chicos no pierdan clases, que no pierdan el ritmo, algo, no sé cómo se puede hacer. Seguro. El tema este que vos planteás de las clases abiertas está fantástico, sería buenísimo. De hecho, hay dos universidades que están plegadas a esto y están dando clases abiertas. Sí. Y algunas escuelas de la ciudad de Buenos Aires están haciendo clases abiertas. Me gustaría que acá se implementase algo parecido. Vos como madre pensando se en esto. Se empobrece el país. Yo creo que la educación en sí ya está bastante empobrecida. Depende mucho de nosotros como docentes y de los padres también, ¿no? Que acompañen. Eso es elemental. Es eso lo que se ve. Yo tengo dos nenes que son chicos, son chicos, son preadolescentes, son chiquitos, 10 y 12 años. Pero esta semana no miro televisión, pero un par de veces hice un paneo, y dentro de estos pibes que ya le digo que me doy cuenta que hay chicos que sí saben por están plantados y saben por qué están haciendo esta toma del colegio. También había pibes que no tenían ni idea, y había pibes que se tragaban las heces y había pibes que no tenían ni idea de nada. Eso es lo que me preocupa. Pero bueno, yo confío en la buena voluntad de todas las partes. Y bueno, de Narváez estuvo hablando de Macri, diciéndole que tirándole paro, ya le está tirando tierra al muerto antes de que se enfríe el cadáver. Así que Macri, te decimos algo a vos. ¿Qué cosa? ¿A las escuelas? Prepáralas. Para la repara. Ay, ustedes, yo, cuando nosotros generalizamos, a ustedes no les gusta, ¿no? Estoy hablando igual, general. Bueno, te pregunto a vos, ¿estás de acuerdo o no con lo que dijo Maradona? Yo creo que cada uno tiene su manera de... ¿Estás escuchando? Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Ya me cambié el pelo de color. Ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor. Ya estuve al otro lado del mostrador. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Vos siempre cambiando ya. No cambias más. Y yo estoy cada vez más igual. Ya no sé qué hacer con mí. Bueno, vamos a arrancar. Son 10:30 de la mañana, o sea, 4:30 de la tarde. Más o menos. ¿Más o menos? Más poquito o menos. Más o menos, más o menos. 25, más o menos. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Porque a ver. Esto es para largo lo que tenemos. Porque tenemos un quien te ha visto y quien te ve bastante complicado. Gordo. Un quien te ha visto y quien te ve que está dedicado a una... diputada. A la benemérita inmaculada. Ni nunca mejor dicho, inmaculada. Nunca inmaculada. Sí. Que nos tiene a todos con el Cristo en la boca. Uh-huh. ¿Quién te viste y quién te ve? ¿A quién? Lilita. Elisa. Elisa. Carrió. Pero vamos a presentarla bien. No. Si quiere presentarla bien, le decimos. Dale. Elisa María Avelina Carrió. Ah. ¿Qué te Carrió? ¡Qué nombre! Avelina me suena. Leo, a, no comas. Ave, ¿no? Avelina. Te estoy viendo, Leo. Pero espera un cachito. Sí, dígale algo, Leo. Leo, te estoy viendo, deja de comer. Pensá en los mineros. Y pensá en Elisa. Que y vas pensá, a que, pensá en el caño de los mineros, Leo. Sí. Siga. Avelina me suena a. Ave liviana. No, ave liviana. Avelina. Pero nunca me imaginaría la cara de Elisa. No. Comete unas tostadas con Avelina. ¿Y por qué le dirá Lilita? No sé. Ni idea. No sé. Bueno, a ver, expláyese. Vamos a hacer una suerte de introducción porque ahora ya viene la tanda. ¿Ya hacemos suerte? Sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo está hoy, eh? Sí. Madrugar lo pone... Me pone así. Así como que bueno, habla... Vamos a hacerlo rápido, entonces. Rápido. Mejor no digo nada. Están las nenas. ¿Sabes cuándo nació Lilita Carrió? ¿Cuándo? El 26 de diciembre del 56. Tiene como un montón 53 años. 53 años, no tanto. ¿53? Sí, Tacha, pero ahora está un poquito más. Más, ¿más mejor. Qué? Más mejor. ¿Adelgazó o no? ¿Vos? ¿Engordó otra vez? Y está bastante gordito. Yo la había visto que ya había adelgazado, porque antes estaba más fea. ¿Se acuerda? Más resentida. Cuando era. Andaba con el pelo así, toda desvencijada. Toda de, sí, y está, la cruz cada vez más grande. Sí, y ahora está... Ahora está como un poco más... Está, no es negro el color, es un color anaranjado, rojizo. Se da con la lámpara. Oh, se da con un caño. Sí. Y como bien dice el señor, ¿cómo se llama? Bonelli en nuestra presentación... Se vino con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Sí, porque Elisa Carrió es una señora que nació en Resistencia, Chaco. Ya dijimos en diciembre del 56. Fue diputada por esa provincia desde el 95 al 2003. Sí. ¿No? Tuvo varias un par de reelecciones ahí. Y desde 2005 hasta el 2007 fue diputada por la ciudad de Buenos Aires. Y hoy... En la actualidad es diputada también por la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, ¿no? Muchos de los que criticaban a que Scioli o Rucauf fueran gobernadores de la provincia de Buenos Aires, siendo que ellos estaban en la ciudad, o que mismo Néstor Kirchner sea candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, siendo que él era de Santa Cruz. Una de las que tantas decía esto era Lilita. Lilita, vos no eras de Resistencia, Chaco. ¿Toma? Y hasta el 2013 eras diputada por ahí. ¿Y ahora? ¿Y ahora sos por la ciudad de Buenos Aires? Ay, bueno. Bien, pero bueno, son una de las tantas contradicciones que vamos a encontrar de esta abogada. Pero Lilita es así. Por eso, son una de las tantas contradicciones de esta abogada. Lilita es así. Que se recibió en el 78, ¿no? ¿De? De abogada. Ah. ¿Está escuchando claro, usted? Ah. No, no, no, está bien, no, porque hice la cuenta. No, está bien, claro, si es viejita, sí. Mal, viejita no, no, no, pobre, no, es una señora. Está bien, estudió. En el 78 también. Se recibió en la Universidad del Nordeste, ¿no? Claro. Allá. Allá, lejos. allá lejos. Empezó a hacer un doctorado, pero no lo terminó. Esto lo hizo en la, ¿cómo, en la Universidad cómo? Del Litoral. Ajá. Y no terminó porque le falta entregar la tesis. O sea, ¿no tuvo tiempo? Debe ser. ¿Sabe por qué no tuvo tiempo? ¿Por qué? Porque en el 1979, un año después de que había egresado, ¿no? Y quiso hacer este doctorado, fue nombrada ¿sí? como asesora de la Fiscalía en Resistencia Chaco. Ajá. Por un decreto... Y ahí no hizo la tesis. Y se ve que empezó a estar ocupada. Por un decreto del del interventor de la provincia, recordemos 1979, pleno proceso de reconstrucción nacional, ¿no? Pleno proceso. Por un decreto del señor Serrano, que era el interventor de la provincia de Chaco. O sea, firmó un decretito y dice, wow, andade. Ella aduce que ese trabajo lo tomó porque necesitaba la obra social. ¿En serio? Parece que sí. Se ve que era porque se olvidaron que Lilita Carrió venía de una de las o sea, el padre de Lilita Carrió no era ningún tiradito, precisamente. Se ve que no le podía pagar la obra social, pobre tipo. Entonces ella tuvo que acceder a un gobierno militar y hacerse cargo de su propia obra social, ¿no? Ay, claro. Pobre Lilita. Pobre Lilita. Pero se ve que esto se ve que con el cargo este de asesora mucho no le rendía para la obra social, porque un año después, en el 80, la ascienden a ella como procuradora de la Cámara de Resistencia. ¡Hala! ¡Qué rápido! Que es una suerte como... Tiene casi el cargo de un juez, ¿no? Un sueldo también. Pero ella era por la obra social, no era por eso. Por la obra social. Por la obra social. Bien, fue docente en la Universidad del Nordeste, donde ella había egresado, y en la UBA fue titular de la cátedra y directora de la cátedra de Derechos Humanos y Políticos. Profesora. Ah, bueno, sé lo que es, con todo el olor. Me da la impresión que tiene un olor a crema, porque brilla Lilita Carrió. ¡Ay, qué malo! Brilla. Yo no pensé nunca la crema, es insoportable. Ah, sí, bueno, ¿qué más? A ver, ese titino. No sé, pero usted está... Sí, diga algo. Qué linda letra que tiene, ¿eh? Sí. Parece un electro. Sí. Fue convencional constituyente. ¿Se acuerda que cuando se renovó la constitución... No me acuerdo. La constitución en el 94. Sí, ¿qué hizo? Bueno, a pedido de su papá y un amigo de su papá, que fue su padrino político. Padrino político, sí. Que fue el señor Raúl Ricardo Alfonsín. Ajá. Se presentó como convencional constituyente para reformar tantos títulos. Sí, y un montón de cosas. Ay. Usted le ve, Lilita Carrió va a tener un montón de cosas. Y encima, ¿qué quiere? ¿Ser presidenta? Ella quiere ser presidenta. Sí, bueno, eso es lo que vamos a ver. Como loca. En el 99 hizo campaña por el señor Fernando de la Rúa. Sí. Integró a la alianza porque ella viene del riñón de la UCR del Chaco. Sí, sí, de hecho, en el 95 ella accede a la banca por el Chaco, fue reelecta un montón de veces y siempre ganó por un margen amplio a sus competidores para ser diputada, ¿no? Entonces, en el 99 apoyó la alianza. Uh-huh. ¿Qué sé yo? ¿Qué más podemos decir? Presentó el proyecto. Pero después se pasó para otro lado. Fue una de las que presentó el proyecto de ley para el ingreso ciudadano a la niñez, del cual ingreso ciudadano a la niñez, que es desde los 4 meses de embarazo de la mujer hasta los 18 años del pibe, tener un sueldito, una asignación universal, que se dice hoy, ¿no? Sí. Pero era para todos y no exclusivamente para... como es hoy para ciertos sectores y nada más. Era para todos los niños a nacer y nacidos hasta los 18 años, tenían que recibir una asignación por hijo, ¿no? Está bien. Eso quedó a la nada. Ella siempre promulgó esto, ¿no? De hacerlo, de hacerlo, de hacerlo. Y la que se hizo cargo de eso con, por medio de decreto fue Cristina. Que Cristina dijo, ah, yo me hago cargo de esto y listo, ya está. Claro, los laureles para Cris. Claro, en el 2005 formó, porque se va de la alianza, porque estaba muy. Sí, no, estaba, ah, se fue y armó, ¿cómo se dice? Lo que se llamó el ARI. ¡Ah, sí, el ARI! Con los socialistas. Sí. Que recordamos al maestro Bravo, que estaba ahí, y con la gente otro, que estaba, y con la ¿con gente el gordo? ¿Qué gordo? No. Usted me está hablando de López Murphy y no era López Murphy. No, ah, no, con ese no, ¿no? No. No estoy, bueno, nunca fueron amigos. Ahora le voy a contar una anécdota. Algo villo. La cuestión es que forma el ARI con la gente que estaba en descontento con el ARI caído, sí, ya, el ARI caído de Alianza, y gente del socialismo, de la socialdemocracia, ¿no? Donde estaba Fernando Bravo, es decir, se me fue el nombre de Bravo, el maestro, que era maestro. Que según ella era su alma mater. Y armó una suerte de partido político de centro izquierda. ¿No? Se cambió. Sí, y claro, vino del proceso. Y después, bueno, siguió haciendo de las suyas. Ella salió mucho a los medios. ¿Se acuerda del tema de la causa esta del lavado, del narcotráfico, del lavado? Loca, claro, que estaba con lo de Pou, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que le pegó a Storani también, que le pegó a Moneta, sí, ¿no? ¿Con quién no se peleó? ¿Con quién no? Bueno, tendríamos que decir con quién no. Pero usted me hizo acordar de algo, que cuando la alianza cae y asume, después de no sé cuántos presidentes, el señor Cabezón Duhalde, ella se reúne buscando un polo político para ver si le podía hacer frente. ¿Y con quién se juntó Lilita Carrió? Se juntó con el señor, el perro bulldog López Murphy, el señor Néstor Carlos Kirchner y ella. ¿Vio? ¿Vio? ¿Qué memoria que tiene? Porque nadie se acuerda de eso. Hay caras que no se olvidan. Nadie se acuerda de eso. Y ellas quisieron armar. Que después dijo que no, esto era cualquier cosa, bla, bla, bla, bla, sí, bla. Sí, pero estuvo metida ahí. Se cortó sola. Y en el 2003, ella, con el ARI, tuvo el quinto lugar con 14,04% de los votos. Sabemos que Néstor Kirchner accedió a la presidencia, que había obtenido el segundo lugar con el 22% de los votos, y Carlo con el 24%. No, fue muy repartida esa vuelta la elección. Bueno, vamos a hacer un poquito, entonces. Pero otra vez se cambió. En el 2007, ella de nuevo, ya ahora no con el ARI, sino con la coalición cívica, porque también se peleó con todos los del ARI. Claro. Y armó su propio proyecto con la coalición cívica, ¿no? Que ya empezó a traer gente de la centro-derecha, se fue corriendo, ¿no? De la centro-izquierda. Está así, está como usted en la silla. Claro, estoy ahí. Está ahí. De un lado para el otro. Y sí. En el 2007 salió segunda, ¿no? Como candidata a presidenta, sabemos que ganó la benemérita Cristina, ¿no? Como presidenta. Cris. Sí, Cris. Y en el 2009 la odia, Cris. La detesta. Y en el 2008 rompe esa coalición cívica y la quiere agrandar y arma el acuerdo cívico y social con la gente de la UCR. ¿Sí? Se presenta en el 2009 y ella dijo, "Yo no quiero más". Se retiró tantas veces de la política. Ah, dice, sí. Yo no quiero ocupar más escalas. Como los chalchaleros. El otro día estuvo en lo de Mirta y dijo, yo hoy no quiero ser presidente. El año ay, que viene, que no sé. Diga. La cuestión es que... Dios. Sí, sí, sí. Entonces, se imagina, haga un viaje en el tiempo. Imagínesela a Lilita presidente. Yo me lo imagino como una suerte de queco sentada ahí, a que todas las grasas como le caen por el costado. Como un Buda. Una onda de Buda. Un sí, Buda sí, con el bastón. No, y con el bastón de mando. Todo el tiempo con el bastón. Sí, y de blanco, me lo imagino. Y de blanco. Sí, sí, sí. Pero sí, con siempre el bastón en la y mano. Y la cruz acá. Y, sí, pero, bueno, la y con el bastón te hace. Sí, y bueno. Cállese vos. En el 2000, en el 2009, entonces quiero llega... ¿Quiero té? ¿Para cuándo? Ahora se lo traigo, Lita. Sí, no, para no, ayer ya. Quiero el té. Sí. Ayer. Quiero y ya tiene que tener el té. Y la cuestión es que en el 2009 llegan a... Ella llega a ser diputada por la Ciudad de Buenos Aires, como dije anteriormente, que hoy por hoy está ocupando esa banca. En una lista donde había una melange de todos, donde estaba Patricia Bullrich, todos, gente todos. Que voy a decir, como que una bolsa fue, sí. vení. Bueno, la cuestión es que hoy por hoy el acuerdo cívico y social está roto. ¿Por qué? Porque dice que Wiener es cualquiera, porque dice que los radicales son todos lentos. Ahora el otro día dice que no están peleados con los radicales, que siguen todos juntos, pero ahorita la verdad que... Fue Lilita, de un lado así otro, no vas a llegar a ningún lado. ¿Qué tema le podemos dedicar a Lilita? Y tiene mala reputación. La mala reputación de Lilita. La programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Baja un caballo del caballo un poco, en serio. Ricardo, todavía no sos un artista. No, tenés que aprender a respetar a los artistas de verdad. Estás escuchando Mediocre por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres. Son un montón. Son, cuatro y, son acá son 11 menos 10, o sea que serían 4 y 45 sí, más o menos. 5 menos cuarto pasada, sí, una cosa así. Listo. Bien, estamos ya ahí. Nos vamos, Leo. Ya nos vamos, Leo. bien. Es la hora de mandar saludos. Ay, mande. Bueno, antes que nada, les recordamos que este programa está grabado y si nos querés mandar algún mensaje, lo podés mandar al mail que tenemos, que es mediocres@fmmoreno.com.ar. Sí. Hablando de mail y todas esas cosas, porque con el problema que yo tuve el año pasado, qué sé yo, no entré a internet por mucho tiempo. Entonces, me cerraron mis dos cuentas de mail. ¿Sí? Entonces, claro, ¿sí? Mis dos cuentas. Entonces estoy utilizando la de mediocre yo, en mi casa, ¿no? Ah. Y ¿sabes una cosa? Incurrí a lo que era el Facebook. Ah, y es re lindo el Face. Ay, yo soy re chonga. Me gusta el Facebook. ¿Qué será esto del Facebook? Ah, ¿por qué no? ¿Usted está en mi Facebook? ¿Usted está? ¿Estoy? Por supuesto, pero yo puse la foto acá de la radio y usted está. Ah. Me dijeron, ay, que linda la foto. Ah, bueno, por eso, pero... Ahora hágase amiga mía. Ah, cosa, que yo no sé solicitud. Cómo es el tema, pero tuve de un día para el otro 85 amigos. Y claro, pero usted los tiene que aceptar. A usted le envían, lo invitan. ¿Y quiénes son esa gente? Y bueno, ahí está. No, usted no sabe, pero usted sabe qué hace. Ajá. Acepte a todos. Y pero si alguno no quiere. No, bueno, pero usted se fija en la información de la gente. Y si a usted más o menos la caripela o la información que tiene o lo que esta persona tiene en su Facebook, las fotos, comentarios y cosas, usted ve si es del palo suyo o no. Ajá. Baja con la ruedita, lo bloquea y chau, no lo tiene más. Ah, y por eso yo tengo amigos de Costa Rica, de Italia. Ah, y esa que comentó. Vio que le dije la otra vez que sí, siempre hablo con, porque un día me puse a buscar gente con mi mismo nombre. Qué ganas, ¿no? Y aparecieron, entonces, y bueno, ahí salió que tengo una Marisa Villegas de Filipinas. Ajá. Otra de Corona, California. ¿Y cómo otra te comunicas con ellas si hablan en el filipino? Y bueno, pues la filipina, medio complicado, pero ella habla muy poco de inglés y yo hablo cero. Entonces nos saludamos nada más. How hello, are you? Hello. No, ella me dice jalú. Jalú. Claro, jalú son más atravesados los filipinos para hablar. Pero bueno, siempre cuando yo le digo buen día, ella me dice hasta mañana, porque ya se va a dormir, tenemos 12 horas. Uy, entonces yo le que como lo único que sé escribir, le pongo Sweet Dreams y ya está. ¿Y qué es Sweet Dreams? Dulce sueño. Pues la verdad que yo qué no chonga, sé nada. ¿No? Sí, y después sí. con el italiano, sí. Ajá. Arrivederci. Sí, a ver, sí. Parlemos. Yo le decía, ¿no? Encontré una chica que había perdido contacto hace más de 8 años. Está bueno, busca gente, amigos, sí, sí. Compañeros. Este de vendría escuela. A ser como un gente que busca gente que sea bañato. Sí, está bueno. Lo que pasa es que usted se va a conectar con amigos de los amigos de los amigos de los amigos, es infinito. Usted decide. Usted es el que decide. Es una trampa de mí. No, porque yo por medio de esta. Claro, acá de esta señora. ¿Se acuerda Gilligan? Claro. La isla de Gilligan. Yo por medio de esta señora de México, ajá, me conecté con una señora de Cuba. ¿Y en Cuba les dejan usar Facebook? ¿Sabe que sí? Me llamó la atención que es de Cuba. Ajá. Y bueno, cuando miro su Facebook, Yolanda Chao se llama, aparecen todos los amigos de ella. Ajá. Y bueno, si ¿Y yo quiero Fidel? Le mando solicitudes. ¿Y está Fidel ahí? No. ¿No? No, sí, y él lo creo que tenga Facebook. Así que, entonces, ¿cómo la encuentro yo en Facebook? ¿Eh? En Facebook, ¿cómo es su a link? No, ¿cómo, mi es, nombre. ¿Cómo es su link? Mi nombre, nada nombre, más. Sí. Marisa Villegas. Y me va a ver acá con las cucarachas grandes estas. Pues yo puse una foto. Tomá, puse la foto de radio. A mí no me gusta tener las fotos mías. Sinceramente, no me gustan mis fotos. Yo no soy lindo, por empezar. Bueno, pongo un escudo. No. Puede poner un escudo, puede poner la foto bueno, de un gato. Entonces agarré, puse una foto mía con ¿de mi bebé? No, con Tutu, con la más chiquita. Claro. Está ahí apoyándose. Digamos. Bueno, búsqueme. Bueno, y usted búsqueme. Néstor Benítez, oficial. Ay, sí, pero ¿qué foto? ¿Lo busco? ¿Está con Tutu, entonces? Estoy con Tutu, sí. Bueno, estoy entonces le voy a mandar. Bueno, hagámonos amigos, por favor. ¡Ay, sí! Un amigo que yo cuando estoy deprimida pongo videos de Thalía. Uy, no, entonces soy no. Horrible. Bien, ¿tiene que mandar algún saludo o algo? No. No. La verdad que hoy no. A su hija que estaba media. A mi hija, sí, mi amor, si tosiste toda la semana, hija, te mando un besito grande. Vamos a ir al médico. Ahora supuestamente te estaría dando. ¿Qué estaría haciendo ahora? Y le estaría dando algún. Un antipirético. Sí, porque tiene mucha fiebre. ¿Y usted qué está haciendo en este momento? Y en este momento que es casi las 5 de la tarde. Manden mensajes a Leo, sí. A ver qué está haciendo Neuro. Claro, en este sí. No, ojo, Ahora estará repodrido y espera la hora que termine el cumpleaños. Sentado, amotinado. Comiendo a cuatro manos. Papa frita. Chisito. Sí, no, me mandé una carne al horno, vos sabés qué rica. Estuve picando, hice empanadas, todo. Anoche me acosté. Una loca. Estuve una entonces cocina. En este momento se está tragando la empanada. Estoy dándole a full a cuatro manos, los agutitos míos, todo eso. Y así está. Sí, bueno, vale, muy feliz cumpleaños, Ay, vale. Mi amorcito. Bueno, nos vamos con un temita. Quisiera volverme corriendo a esa ciudad y subirme a un cerro y gritarle a la inmensidad. Siempre lo hice por ti, aunque el dinero sobre y nadie sepa. psicóloga tendría que le puesto Dios a Cristina, porque es sobrenatural el personaje. Pero Mariano, me estás diciendo una estupidez atómica. O sea, te lo digo con toda honestidad y con todo el respeto que te tengo. No, respeto poco. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Ahora sí, seguimos en Mediocre. Seguimos en Mediocre. Me tentó, porque... Sí, sí, sí. ¿Escuchó ahí la presentación de este tema? ¿Qué había? Había un gatito, había. Buenas tardes. ¡Ay, qué lindo! Soy el gatito Pepo. ¿Gatito Pepo? Me parece que no es el gatito. Sí, soy el gatito Pepo. Ay, usted no tiene onda con los gatos, Néstor. Pero, Pepo. ¿No eres era la ay, voz? ¡Ay, qué lindo ropita verde que tiene puesta! Sí, porque... Como Adriana se quedó sin el sapo Pepe, yo soy el gatito Pepo. Y tengo una canción, ¿escuché? A ver. Yo tengo un gato que se llama Pepo. ¿Pero usted no es el gatito Coco? No, no, no. El gatito Coco está en la cresta de la cúspide, la cresta de la ola. Sí, porque es reidor, recordemos a nuestros oyentes que es reidor en un... Ay, bueno, ¿será que vendrá Pepo ahora? Bueno, Marisa, tengo que decirle algo. Yo siento un olor que me... Soy yo, el gatito Coco. ¡Ah! ¿Ves que sabía que era ay, gatito? Ay, Néstor, basta. Siempre tortura. Gato, venga para acá, upa, upa, venga para acá. Acarícienme. Ay, qué suavecito que está sí, hoy. Sí, sí, sí. ¿Y qué era de su vida? ¿Qué hace acá por la radio? Estamos grabando la mañana. No esperaba encontrármelos en este momento. Ay, está todo contracturado, sí. Pobrecito. Venga, que le hago masaje. ¿Gatito Coco o no Pepo? Lo cargue. ¿Cómo le tengo que decir? Gatito Coco. Vestido de verde, qué sí, lindo sí, que sí, está. Sí, sí, sí. El gatito Coco, ¿le puedo pedir un favor, gatito Coco? Si me lo va a pagar, sí, si no, no. Bueno, gatito Coco. Bueno, calmate un poquito, sí, sí, papito. Sí. Yo quisiera, pues, hoy es el cumpleaños de mi hija, Malena. ¿Le podés decir feliz cumpleaños? ¿A quién? A Malena. Malena. Dígale feliz cumpleaños. ¿Se acuerda que usted tenía un ringtone que había vendido? Sí, sí, sí, sí. Recuerdo. Y dígame el nombre de su hija. Malena. Luz. Malena, te quiero mucho. Malena, te estoy besando. Malena, soy gatito Coco. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo, gatito Coco! ¡Feliz cumpleaños, Malena! Y ojalá que las pases bien hoy con todos esos pibitos que van a estar en bien. Tu casa. Pues, ¿sabe qué, gatito? Estamos grabando. Sí, cierto. Estamos grabados, pero en este momento esta es la 5 de la gatito tarde. Coco, ¿nos puede decir, le puedes decir la frase? Bueno, la frase, espere. Ahí voy. La frase del día de la semana pasada, de hoy, sí, de mañana y de tarde. Sí, dígale. Como jugaba el viento con tu pelo de niña. ¡Ay, qué suerte! Tu mirada y la mía. Esa canción la dijo Leonardo Fabio. Ah, a ver, cante. A ver, yo la voy a cantar. Cante. Lo escuche. Cante. Tres, una flor. Y llovía. Esperando a mi amor. Y llovía. Pasaba, corría. Y la ciudad, pues llovía. Llovía, tantas cosas bonitas. Como olía en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña. Ay, qué suerte. Tu mirada y la mía. Ahí estaba la frase. Por llegue, mi amor, te diré tantas cosas. O quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor. Y llovía. Esperando a mi amor. Y llovía. Que me alegre tu canto. Ahí está mi hija. Hola, Male, decía la gente. Hola, decía. Que la cumpla feliz. Hola, decís. Nos iremos charlando. Hola, tú decís, vas ahí. Hola. Dale. No, hoy. Hola. Ahí está. Me vinieron a buscar porque nos tenemos que ir a comprar porque todas las cosas. Porque en este momento está comprando las cosas y a la vez está comiendo. Las cosas que las estoy separadas. Comprando. Que todavía no compré. Claro. Estoy comiendo las cosas que no compré. Qué raro. Sí, se está comiendo lo que no compró todavía. Qué bueno, ¿no? Creo que es. Bien. Leonardo Fabio era el autor de esta canción. Sí. Tu mirada y la mía. Bien. Qué suerte. Mi amor, te diré tantas cosas. Vamos a decir llovía, llovía. O quizás simplemente te regale una rosa. Oh. Bien. Los voy a despedir. Ay, bueno, gatito, pero vuelvo el sábado. Sí, sí, sábado. El sábado que viene voy a estar. Ay, y voy a comentar bueno. Todo mi rally que hice televisivo. En la puesta en el aire estuvo el señor Fernando Ochoa. Ay, oh, gracias, Fernando. La locutora estrella estrellada. Marisa Villegas. Y nuestro conductor Néstor Benítez, que en este momento está comiendo lo que está por comprar. Y yo, el máximo, el mejor, el gatito Coco. Ay, que está tan bonito. Hasta la semana que viene, gente. Hasta la semana que viene. Qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía.